Saludos, gente, bienvenidos a este episodio de Nivel Escondido Podcast, episodio número 591. Este que les saluda es anfitrión para esta noche, el señor Alex Nation. Y conmigo, directamente desde la factoría de chocolate de Willy Wonka, aquí está uno de sus asistentes, el señor Sproutwolf. ¿Qué está pasando, Gio? Y la madre del que haya pensado en un palumpa. ¿Okay? Y está claro que no mencioné. La madre del que haya pensado en un palumpa. Que conste. Estamos aquí. Alex, muy buenas noches. Azulquita para todo el mundo. Bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido. Feliz de estar aquí con Alex Nation. Estábamos hablando tras bastidores. Estamos bastante creativos. Veo que a Alex se le quedó prendido a la creatividad. Así que... Yeah. Es que se me ocurrió ese segue porque estábamos hablando antes de ir live, grabando, estábamos hablando de dulce, estábamos hablando de candy corn, de una edición especial de Reese's Peanut Butter Cups, de pretzels rellenos de mantequilla de maní. Estamos aquí endulzándonos mentalmente, porque obviamente nosotros estamos tratando de evitar lo más posible azúcares en nuestras dietas regulares. O sea, que yo pues también. Yo de por sí yo no soy muy dulcero. Es que de mil en ciento, como que así está bien. Una debilidad ocasional, pero no todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero... Yo he mejorado bastante, pero de vez en cuando agarro un dulce. No debería, pero pues de vez en cuando, pues un chocolatito aquí, una galletita acá, pues así de bizcocho cumpleaños, pues lo tradicional. Pero sí he mejorado, o sea, porque donde quiera que yo iba, yo agarraba un bolso de chocolate o de galletas dulces, que sea que eso. He mejorado bastante, pero aún hay espacio para mejorar. Ahí está. Por ahí le vamos, Corío. Estamos metiéndole mano a todas esas tentaciones malas que nos provocan. Por ahí le vamos, gente. Estamos aquí en esta edición para esta semana. Como siempre, vamos a tener las noticias más relevantes, las secciones que a usted le gusta. Y antes de comenzar, ya estamos arrancando el mes de octubre, eso que significa, gente, que ya lo que nos falta es básicamente un mes para un montón de cosas. Mira, llega octubre y ya empieza la pompeadera, ya comienza el hype de Extra Life 2024, el maratón de 72 horas de nivel escondido a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Ya nosotros ya estamos trabajando ahí poquito a poco con el itinerario de juego. Yo estaba dando teasers en los streams, que estamos trabajando con eso. Yo creo que ya para la semana que viene puede ser que ya tengamos sólido el rundown y comencemos por ahí a promocionar nuestro tremendísimo maratón de 72 horas, que este año volvemos a hacer historia. Yo no me acuerdo ya ni cuál es esta edición consecutiva de maratón de 72 horas. Yo no sé si es la número 5. A la carga. Yo creo que sí, que esta vendría siendo la quinta edición. El año pasado, wow, estábamos torrochao. Gato estaba arrochado, por haciendo unas cosas, yo también, tú también, no hicimos video promocional. Uh-huh. Sobre el año pasado esquipeamos, pero aquí el video promocional, ¿verdad? De comercial, uh-huh, de Extra Life, de 72 horas, arrancó desde el 2019. Ok, pues sí. Pues vamos, déjame para ver, espérate. Verifica, pues yo creo, pues son 5 años. Desde que lo estamos haciendo combinado. Combinado desde el 2019. Aquí en la primera línea de la narración. Una vez más y por tercer año consecutivo, el maratón anual de videojuegos más esperado por nosotros y la comunidad estará tomando lugar en nuestro canal de Twitch. Esta vez, en un acontecimiento sin precedente, no serán 48, sino 72 las horas de duración de este magno evento. Ah, es verdad, sí, porque el anterior fue de 48, que fue usted, 2019, ¿no? Sí, exactamente, nosotros arrancamos con 48 horas, sí, el año anterior, en 2018, creo que fue que porque yo lo hacía, ese año yo lo hice en casa de Nicole y Juan, en el 2018, sí. Actually no, si digo por tercer año consecutivo, entonces llevábamos 2 años, hicimos las 48 horas, Gato y yo, solitos, y entonces el tercer año tú entonces te uniste. Ah, ok. Te llevan más tiempo que yo. Son 2020, 21, 22, 23, 24, por 5 años entonces consecutivos. El concepto es 72. De 72 horas. Ahora, ustedes combinándolo son 7. Son 7. Uf, sería 7. Wow, qué longo. Volvemos a hacer la historia. So, gente, ustedes pueden ser parte de la historia. Recuerden que esto es el primer fin de semana de noviembre, arrancando desde el 1, 2, 3. De noviembre, ¿verdad? Sí, mi cálculo. Sí, así mismo, literalmente. Viernes 1, la Gato. Sábado 2 es Game Day, y entonces está Gato, ¿verdad? Unas horas de ese día y después arranco yo. Uh-huh. Yo estoy del 2 al 3, uh-huh, a principio de 3, y tú arrancas a las 8 de la mañana del 3, y te extiendes hasta las 8 de la mañana del día 4. ¡Wow! Anda pa'l carajo. Decirlo es un mouthful, gente, pero vivirlo es otra experiencia. Y lo más brutal de este año, Gio, es que este año no me tengo que preocupar por trabajo, porque yo lo tengo libre el lunes. Porque como es previo a las elecciones, dan libre a las elecciones generales. Entonces el martes no trabajo tampoco porque son las elecciones. So tengo ahí recovery time que ni votando, ¿ok? So Gigi. Este año me siento más pompeado por ese aspecto. De que me puedo acostar tranquilo, nadie me va a llamar del trabajo, a molestarme ni nada, porque el año pasado me lo hicieron. Me acosté y me llamaron por algo que pasó en el trabajo, me llamaron. Yo estaba cogiendo sueño y el teléfono que suena, mira, me dio un coraje. Así que este año, I am free from that hustle. O sea, estoy bien pompeado con eso. Soy y son nada pendiente, gente, que esta semana de seguro arrancamos con la promo por ahí en nuestros streams para que vean más o menos el rundown de lo que vamos a estar jugando. Y como siempre decimos, esa lista de juegos que ustedes van a ver, eso pues básicamente es para dejarnos llevar. No necesariamente jugamos esos juegos en ese orden. A veces hay unos juegos en particular que se puede que se extiendan. Depende de cómo esté la interacción con la comunidad. Si son juegos que tienen online, un ejemplo Fortnite o cosas así. A veces el coreo, no, vamos a seguir. Y a veces están 2, 3, 4, 5 horas de parte de maratón. So que los juegos básicamente es como un product placement, por decirlo así, para dejarnos llevar. Maybe si logramos hacer la agenda, maybe no. Todo depende cómo esté fluyendo los 3 maratones. La cuestión es que vamos a estar ahí jugando por los niños, vamos a estar en cámara, van a ver nuestras caras de cansancio, la pompeará al principio, ya después de las 11, 12, ya uno está como que, ya uno va en baja, tirado para atrás, ya tú sabes, busca el café. Eso les pasa a ustedes, yo termino como empiezo, yo no sé qué les pasa a ustedes a mitad, yo relax. Ya, a lo menos vimos con Papo Red Bull aquí ahora, qué jodienda. Pues tío, ¿sabes qué? Dios bendiga tu juventud, Dios bendiga tu juventud siempre. Siempre, Gato y yo estamos jodidos, mano. Irónicamente, no, que iba a comentar, voy a ser completamente sincero. Decir que este año hablar de las 72 horas y ya estoy cansado. Lo que pasa es que yo trato de no enfocarme en eso. Tú lo disimulas muy bien. No mencionarlo, pero sí, es cansón. Yo acabo el maratón el domingo, tan pronto te paso la batuta, bajo, saludo a la familia y yo crasheo que yo no sé nada del mundo. Uh-huh. A veces hasta el domingo en la noche, entrada a la noche. Sí. A veces hasta el lunes no me he levantado. O sea, uh-huh, es una cosa bastante, bastante intensa. Sí, Gato, en la particularidad de Gato también pues termina bastante cansado. Gato es que todos los años él termina sin voz. Gato termina casi siempre como ronco. Sí, siempre termina ronco. Yo es que termino todo lorío. Ya han visto historias de horror aquí. Me han dado calambres, dolores de espalda. Me tengo que levantar a hacer ejercicio de madrugada, que me han visto haciendo ejercicios con la silla y todo, tú sabes, para relajar los músculos y que la sangre circule. Pero nada, ahí le vamos. Gente, fuera de todo relajo, ese dolor, ese sufrimiento, eso no se compara con lo que los pacientitos de la fundación pasan con su tratamiento, con su operación, y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Ya para nosotros esto es un honor, ya esto es un estilo de vida, y de seguro vamos a seguir haciendo hasta que no podamos más. La pasamos tan bien, contrariamente a los achaques físicos, ¿verdad? Emocionalmente es algo tan nice que inevitablemente pues uno goza, ¿verdad? Mm. El espectro del disfrute es más que el del posible malestar de cuerpo que puede resolver simplemente descansando luego. It's a breeze. Y todos los compañeros ex-lifers, ¿verdad? Sobre todo los más recientes, como siempre les decimos, ¿verdad? Las 24 horas son un compromiso, ¿verdad? Simbólico, que usted no tiene que cumplir de golpe. Hay muchos compañeros que han adaptado, ¿verdad? Su horario, y al año terminamos haciendo, colectivamente terminamos haciendo mucho más de 24 horas. Uh-huh. Por ejemplo, Guacho divide sus streams, ¿verdad? En múltiples eventos de 12 horas aquí, 12 horas allá, 10 horas aquí, y cuando tú vienes a sumar todos los eventos de Guacho, termina con 80 horas al año. Uh-huh. Específicamente, explícitamente dedicadas a Extra Life. En el caso de nosotros, pues, ha sido un concepto que, pues, como escucharon al principio, hemos desarrollado y lo implementamos hace un tiempito atrás, o se ha vuelto como que tradición, pero se puede adaptar, ¿verdad?, a las necesidades de cada cual, y es algo bien bonito el hecho de que se pueda hacer. Obviamente, si usted nunca ha tenido la experiencia de estar un 24 horas específicamente en la línea de hacer algo por Extra Life, hágalo. Es algo similar a aquellos de ustedes que no han tenido la experiencia. Yo no sé si esto lo hacen todavía en Puerto Rico, pero digo, de participar en un relevo por la vida, esto, mm-hmm. que es una actividad similar, presencial, física, ¿verdad? En alguna cancha municipal, etcétera. Si usted tiene la oportunidad de participar de una de esas, hágalo. Es una experiencia bien chula, muy similar en el sentido de que pues se trata de estar despierto, se trata de estar activo y recaudando fondos también para una causa muy noble. Esto, y son cosas que entonces, después de que tú las vives, como que, contra, la experiencia estuvo brutal. Y maybe le gustaría repetir, y es el caso de nosotros. Así que estamos más que pompeados. Para nosotros Extra Life es prácticamente nuestra Navidad, ¿verdad? Acá conceptualmente, para efectos de nivel escondido. Sí, mano, es una chulería, ¿verdad que sí? A mí me encanta porque ese día podemos ser nosotros relax por 24 horas, o sea, podemos jugar, que es lo que nos gusta, compartir con la comunidad y obviamente levantar donativos. La que es como que nuestro field day para nosotros los que somos gamers, y más los que ya estamos entrando en edad, que de seguro nuestro tiempo de juego no es tanto como era hace 20, 30 años atrás. O sea, muchos tenemos responsabilidades, como ejemplo Gato, Sparrow, que tiene sus hijas respectivamente, que a veces su tiempo pues tienen que dividirlo para compartir con ellas. Yo quisiera estar jugando, pero obviamente la prioridad son las nenas, la familia, las esposas. So, cuando llega Extra Life, como que I am free to be myself, o sea, soy libre de ser mismo, yo soy feliz. Digo, de vez en cuando uno también, soy con su brequecito y atiende a la familia y qué sé qué, pero sí, es como que nuestro field day anual, y nosotros nos lo gozamos un montón. Así que ya, eso esa es la pompeada que tenemos ahora en octubre. Pero otra cosa que va a estar ocurriendo en octubre, que ustedes saben que acá a nivel escondido, por lo menos específicamente en la plataforma de Twitch, nosotros todos los meses tenemos un evento especial. Puede ser un evento especial desde un karaoke, un just chatting, un talk show, un torneo, un evento especial, Lego building, en fin. Siempre tratamos de hacer algo especial por ustedes durante todos los meses. Y octubre pues no es la excepción. Aparte de que en octubre están cogiendo los ya tradicionales Horror Nights de nivel escondido, que obviamente eso es todo el mes de octubre. Procuramos jugar jueguitos que tengan más o menos un poquito la temática, ¿verdad? De spookiness, ¿verdad? De Halloween, you know, cositas así sencillas, ¿verdad? Cositas chéveres para tener el contenido. Pero aparte de eso, pues obviamente el evento especial, el evento que tenemos planificado para este mes de octubre, no le voy a dar detalles en sí. ¿Por qué? Porque los detalles se los vamos a estar dando esta semana. Durante esta semana en nuestros streams va a estar corriendo la promo de lo que va a estar pasando. Sí les puedo adelantar, marquen calendario, 13 de octubre. ¡Ay, Luli! Va a ser 13 de octubre, estamos a ley de dos semanas, va a ser 13 de octubre en mi transmisión de Sunday Kickstart. No se preocupen, el lunes es feriado. Con eso se lo digo todo. Y, un wing, este evento tiene que ver con violencia digital. ¡Ay! ¿Ok? Ay. Violencia digital. ¿Ok? Así que prepárense, detalles esta semana, no se lo pueden perder. Y como todo evento que hacemos acá a nivel escondido, pues obviamente usted puede participar a través de Bacalao Points. Pero como le dije, detalles durante esta semana. Y esto es first come, first served. ¿Ok? Así que nada más con el testigo. Y nada de yo eso, vamos entonces con lo que tenemos en agenda para el podcast para esta semana. So, compañeros, ¿qué tiene por ahí para arrancar el podcast esta semana? Pues Alex, por acá tenemos la primera noticia que nos llega del mundo de los tabletop games, y es relacionada a que esta pasada semana se anunció que el pre-order para el tabletop de Halo, llamado Halo Flashpoint, está disponible ya en Amazon, ¿verdad? Vía Amazon. Esto, bueno, va a estar disponible, debo decir, por un precio de $125. Esto, y viene por ahí en octubre 25. Hay mucha gente pompía, ¿verdad? Hay dos ediciones de esta. Hay una que es la edición regular y una edición que es Spartan Edition. Esa es la que está, por $125. Están alegando que es muy similar, ¿verdad? A la dinámica que se tiene jugando el jueguito de mesa de Warhammer 40,000, pero en una versión de Halo. No es, repito, no es una copia de Warhammer, sino que es similar, ¿verdad? Cómo se juega. Esta edición de Halo, ¿verdad? Marca lo que vendría siendo el primer standalone juego de mesa de la popular serie, ¿verdad? De Halo. Esto incluye, pues, un librito de reglas, incluye 16 modelos de Spartan bastante detallados. Incluye también cuatro modelos de Elite Banished. También 20 cartas o tarjetas de armas, 20 cartas de jugadores, 3 cartas de referencias, 12 dados de 8 lados, 8 comandos, dados también, pero de comando, el equivalente a comando, 2, el plegadizo donde se juega, ¿verdad? El playboard. Es básicamente de lujo, ¿verdad? Porque tiene una temática de un lado y una temática del otro. Así que eso pues está allí. Los accesorios de la arena son en 3 dimensiones, ¿verdad? Se supone. Así que es bastante, bastante nice. Y esto tiene la peculiaridad de que las miniaturas vienen con suficiente detalle como para que usted las pinte nivel wow. O sea, aquí dieron un ejemplo, ¿verdad? En la noticia. Esto de que pues de cómo tú puedes preparar tus miniaturas, y de verdad que se ve espectacular, se ve tipo prácticamente calidad G.I. Joe, ¿verdad? Usted necesitaría pintura de calidad también, obviamente. Las figuritas como tal, hay unas que vienen que son azules oscuras, hay otras que vienen grises y otras que vienen como rojizas o burgundy. ¿Verdad? Hay mucha, mucha expectativa en cuanto a este jueguito, toda vez que es, como mencioné, el primero oficialmente de Halo dentro de, ¿verdad?, lo que son los juegos de mesa. Ya habíamos visto una edición de Risk, por ejemplo, Halo Edition, pero Risk es un juego on its own. Esto vendría siendo un juego de mesa original. Así que, pues, va a estar por ahí disponible pre-order, ¿verdad? Va a estar ya corriendo esta semana, pero el release es en octubre 25. Déjame buscar la fecha del pre-order. Y lo que dice es que está disponible ya. Está disponible. Pero pueden sí. Está up para pre-order ya, desde ya. Nice. Pero el release como tal es en octubre 25. Ok. Perdonen la confusión ahí. No, pero está perfecto, sí. Pero ya, los fans de Halo, mano, de plásame, es un artículo que de seguro no van a querer que falte en su colección. No, y perfecto para los holidays, que también como regalo para ese fan de Halo en su familia no viene mal. Yes. La cuestión es encontrar con quién jugar. Ese es el problema de muchos de nosotros con esos juegos. Uno los ve y uno los quisiera, pero ¿con quién uno juega? Ese es el problema, porque muchos de estos juegos están diseñados para jugarse mínimo 4 personas. O sea, no puedes jugar 2 personas, porque uno dice, pues yo juego con Noe, en tu caso, pues yo juego con May, pero en el momento, no, minimum 4 persons have to play, como que, ya me chale. Lara de seguro juega un ratito y se cansa y se va. O sea, pues, sí. Sí. Y no vas a poner a tu suegra a jugar tampoco, eso. Difícil. Yeah. Sí, aquí yo estoy chavo, porque aquí estamos viviendo en solo, o sea, no hay break. Brinca y ven coche. Exacto. Pero sí, está brutal, estaba viendo las imágenes, están chulas. Eso también es una cosa bien atractiva de estos juegos de mesa. El contenido, o sea, el game board, los colores, las figuras, mano, de la que están brutales, a mí me encantan, pero again, son un poquito costosos y después tú las compras y después no tienes con quién jugar. Pero como dijo Dios, si usted la quiere simplemente por una pieza de colección, por ser fanático de Halo, go for it, pero lean o espere a que salga el release. So, bien interesante. Pues mira, y hablando de piezas de colección, y que más que por ahí está acercando la temporada de Navidad, es que salió disponible, bueno, hasta por lo menos hasta ayer, está disponible para ordenar el modelo clásico del Batmobile, o el carro de Batman, de la serie de televisión del 1966. Yeah. Lego continúa tirando flechas venenosas a nuestro corazón y a nuestro bolsillo. Al bolsillo. Chacho, lanzó esta edición de el Batmobile, con los colores icónicos rojo y negro, ¿verdad? Clásico de ese carrito de Batman de esa serie que fue un palo. Por ahí hay muchos coleccionistas que han convertido modelos de carros en este modelo de automóviles, sí, para ferias de automóviles clásicos y todo esto, para Comic Con y todas estas cositas. So, Lego, pues como siempre, no se quedan atrás, pues decidieron sacar este modelo. El set está compuesto de 1822 piezas, ¿ok? Y está a un costo de $150. ¿Qué te dije? Una flecha al bolsillo. Casina. Ahora mismo, este modelo es bien diferente a los otros modelos de automóviles que Lego ha tirado. Este ahora mismo tiene 19 pulgadas de largo y 7 pulgadas de ancho. O sea, está bastante grandecito. está bastante grandecito, y obviamente pues viene con todos los gadgets y todos los detallitos que tenía el Batmobile en aquel entonces. Ahora bien, tan bien como se escucha, hay que estar bien pendiente, porque cuando el modelo salió a la preorden a través de Amazon y de Target, estos modelos se agotaron, y cuando usted entraba, lo que le daba era un back order. ¿Qué pasa? Ayer volvieron a hacer restock, por lo menos en Amazon, y usted podía preordenarlo. Pero, la fecha de llegada del set brincó 2 meses. O sea que si usted lo pedía ayer, no va a esperar, no le va a llegar hasta diciembre. So, los que ya lo tienen preordenado, ya, pues ya más o menos para noviembre, pues ya lo van a tener. Pero sí, deben chequear, deben, ¿verdad?, dar refresh a la página, ver si hay disponibilidad para preordenar, si es que usted va a tirar $150 ahí al azar por un clásico modelo de carro de Batman en Lego. So, ya, pero el modelo estuvo en preorden disponible en Amazon y en Target. So, chequeen los sites a ver, ¿verdad?, disponibilidad, y si lo puede tener maybe antes de Christmas, ¿verdad?, de Navidad, como regalo, o si es pues paciente y puede esperar por montar 1822 piezas, pues Bjorkes. Pero sí, está súper chulo, de la que son tantas cosas que Lego hace que uno las quisiera tener todas, pero los chavos no dan, mano. Triste el caso. Ese es el problema, que, y no solamente los chavos, también el espacio. Uh-huh. Nosotros aquí nos hemos hecho de varios sets de Lego y hay un montón que no hemos podido montar porque realmente no hay dónde ponerlos en display que se lo merezca, ¿me entiendes? Como que, por ejemplo, a May le gusta mucho la línea de los Botanicals, y no bien sale uno nuevo que no tenemos, echa para acá. Lo último que conseguimos creo que era una flor de crisantemo que se veía espectacular. Y la vimos así, nos topamos con ella en Target y yo dije, esto no se puede quedar aquí. Y ahí mismo que entonces nos la llevamos en el carrito, pero, again, son cosas que uno no... ¿cómo te digo? Como que no, si, es mejor planificar bien, you know? Si usted tiene espacio, si usted tiene una vitrina, ¿verdad? Donde pueda asegurarlo, etcétera, y ponerlos bien bonitos en display, pues, you know, nítido. Uh-huh. Pero, you know, invertir tanto dinero de una, para después entonces no tener donde mostrarlos bien o donde se puedan dañar, quizá, ¿verdad? Que cojan un mal golpe después de que estén montados y se rompan las piezas. No se rompan las piezas, se rompe el modelo, ¿verdad? Se desarme. Pues es un poquito incómodo, ¿verdad? Así que es algo a considerar también, pero de que se ve chulo, se ve chulo. Ya habían sacado varias ediciones, ¿verdad? De otro Batmobile en esta misma manera, ¿verdad? Que tiene su plaquita de descripción y toda la cosa. So, como bien dice Alex, ¿verdad? Ellos están aplicando la vieja confiable, ¿verdad? De atraparnos por la nostalgia, de que está chulo. Está chulo. Tacho, sí, está chulísimo, pero pues, again, un poquito costoso. Y sí, es cuestión del espacio, es fuerte, fuerte. Los Lego sets montados son una chulería, pero si usted no tiene donde enseñar esto, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Pero sí, es un buen rompeestrés. Ponerte a montar un Lego, una musiquita de fondo, un traguito, estás ahí, estás chilling, pero después tú dices como que, pues, ¿y ahora dónde lo pongo? No es como que puedes jugar con él, porque si lo rompe lo vas a sufrir. Tú sabes, pero sí, so yeah. Así que, GG Lego, gracias. Sigan rompiéndonos el bolsillo. Nos queremos. Así mismo es. Estaremos pendientes. Mano, y otro que rompió el internet. Pues nada más y nada menos que el actor de voz, de nombre David Hayter, que aquellos de ustedes que siguen la saga saben que es Papi Solid Snake. El tipo publicó por ahí un extazo, ¿verdad? En la antigua plataforma de Twitter, conocida ahora como X, con un breve mensajito. Simplemente puso como que, estuve en la cabina hoy. Y listo, ¿verdad? Eso ya abrió paso a hacer un revuelo total y absoluto dentro de lo que es el internet. Mucha gente especulando de qué es la que hay. Mira, adelante, Konami desmintió de que estuviera trabajando para Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que es lo más, ¿verdad?, oficial que viene por ahí en el release. Toda vez que el juego este de Metal Gear Solid Delta va a incluir exactamente los diálogos que incluyó el original, ¿verdad? Eso es lo que están publicando, ¿verdad? Frame by frame, line for line, identical. Es lo que ellos han dicho, y esto simplemente me reafirma mis ganas ninguna de comprarlo y jugarlo, y de reafirmar de que si hay alguien que no lo jugó en su tiempo, by all means, juéguelo, ¿verdad?, en esta edición, pero yo no tengo tiempo para retomar, ¿verdad?, algo que ya experimenté, por buenísimo que sea el juego, sobre todo si no va a tener ningún cambio, ¿verdad? Pero, entonces, esto mantiene como quiera por ahí la pregunta de entonces, ¿qué está, a qué está apuntando Hader, you know? ¿De qué está hablando él? Pues mira, hay mucha especulación y maybe la gente está pensando de que va a traer contenido adicional el Metal Gear Solid Delta que no han anunciado. Obviamente, como quien dice que el juego está intacto, pero también va a tener un contenido adicional. También están por ahí ponderando si es que tiene que ver con una película fan film de Sonic titulada Sonic Villains, donde él ya está confirmado para hacer un cameo no oficial, ¿verdad? De Solid Snake en esta película. Pero también hay gente especulando si es que él va a retomar su icónico rol de Snake para algún juego que no esté anunciado todavía, ¿verdad? En el futuro inmediato, recordando que, pues lamentablemente, él no participó dentro de lo que fue Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, toda vez que, pues, ahí quien actually hizo la voz de Snake, ¿verdad? Lo fue Kiefer Sutherland, ¿verdad? En el 2015, en un movimiento bastante controversial, donde pues hubo ese replacement, ¿verdad? Que aparentemente a todas luces pues fue Hideo Kojima. Digo, como que no, quien va a hacer la voz es Kiefer, y no va a ser David anymore, pero David la última vez que hizo, ¿verdad?, la interpretación de Snake fue en el 2010, por allá en lo que fue Metal Gear Solid Peace Walker. Así que esto, mano, revoloteó el internet. La gente estaba ahí como que, espérate, pero este tipo, you know, ¿por qué está diciendo que salió del bus, o que sí, o que no, que es la que hay? También en una nota al calce relacionada a Metal Gear, vi por ahí un artículo donde Konami estaba diciendo que era mucho más difícil crear un remake de Metal Gear 1 que del 3. Y yo creo que esto lo habíamos discutido en algún momento dado, con Gato, precisamente cuando anunciaron esto de Metal Gear Solid 5 Remake, de 3 Remake, de que al ser un juego poligonal, o sea, darle un tratamiento, era mejor prácticamente hacer un juego from scratch, con las líneas similares o lo que fuera, pero con el tratamiento moderno, versus modernizar esos polígonos que estaban mucho más cabrón. Estaremos pendientes a ver de qué se trata ese teaser, ¿verdad? Sabré Dios, y no tiene que ver nada con eso. Y nos está cogiendo a todos de pendejo, pero pues hay mucha expectativa en base a ese tremendo tweet. No, es pompeadera. O sea, él tiró ese tweet y todo el mundo como que, oh my God, tú sabes, que, o sea, ¿qué viene por ahí? Maybe, qué sé yo, Dios sí, un proyecto de maybe un video, una película corta de que relacionaba a Metal Gear, who knows, pero de que pompeara, o sea, como dijo Gio, o sea, él es the original, o sea, su voz es icónica, ya el tipo se vivía la película de que era Snake, tú sabes, y de verdad que vamos a ver, pero sí, todos los que crecimos con Metal Gear, ya para nosotros eso es parte de nuestra cultura. De nuestra forjación como gamers, David Hader Style. So, vamos a ver qué pasa, pero sí. Y sea lo que sea que vaya a hacer, va a estar cool. So, kept you waiting, huh? Esa es buena. Kept you waiting. Chacho, sí. Cabrón, como un pendejo. Chacho, que sí, ¿qué? pensábamos que iba a ser él para Phantom Pain, ¿no? Ya lo sé, que cogía él, pero pues, ni modo. Está brutal. Pero ya, vamos a ver qué pasa. Bueno, y para terminar nuestra sección de noticias, tenemos por aquí que, gente, no sé si sabían. Yo no sabía. Yo me enteré cuando estaba montando la agenda. Y es que recientemente en Kioto, Japón, se estuvo abriendo el Museo de Nintendo. O sea, el Museo Oficial de Nintendo. Este museo alberga, bueno, qué sé yo cuántos pies cuadrados de memorabilia, historias de Nintendo, prototipos de controles para diferentes consolas, mercancía, tiendas, bueno, tiene un montón de cosas de Nintendo ahí, pero obviamente está en Kioto, Japón, como ya mencioné. Ahora mismo, al momento que estamos grabando, apenas el museo que tiene son 4 días de apertura nada más. Ah, qué brutal. Pero entonces, ¿qué pasa? Como parte del contenido que tiene este museo, que de hecho hay una galería de fotos por internet que está espectacular, como parte del contenido de este museo tiene tienda, o sea, tiene un gift shop en donde venden artículos exclusivos al museo, artículos exclusivos de Nintendo, que no los va a conseguir en ningún otro sitio, solamente allí, en el museo. Y qué, y tu idea, pero esto sale, sí, pues como todo museo, tiene su gift shop y todo esto, ajá. No sé si acaban de entender lo que yo acabo de decir. Mercancía exclusiva del museo. Mercancía que solamente usted puede conseguir en el museo. Así saben por dónde voy. Vamos a ver. Gato y yo tocamos este tema en el podcast pasado. Si prestaron atención, ya saben por dónde voy. Que esto se presta para qué? Para que los scalpers hagan party. Vayan al museo, compren todo y después quieran venir a revender esos artículos a un precio más caro de que le costó. Pues gente, ya se está dando. Ya inclusive ya han aparecido algunos de los artículos exclusivos del museo en listing de eBay hasta por 500 pesos y lo que costaron fueron unos 50, 60 yenes, algo así, o 50 dólares americanos, y ahora están vendiendo en $500, ¿verdad? Por dar un ejemplo. So, ¿qué Nintendo, pues sabiendo cómo está el mercado de los scalpers, pues decidieron como parte, ¿verdad?, del museo, o ¿verdad?, un plan para mitigar esto, es que ahora van a estar poniendo un límite de la cantidad de artículos que te puedes llevar de la tienda del museo. En parte es excelente porque da chance a que otras personas puedan adquirir estos artículos. No que alguna persona que aunque tenga el dinero, no, yo quiero esa vitrina completa. No. Después llevar solamente 2 unidades de ese llavero. Después llevar 2 unidades de ese plushie. Después llevar 2 de esas camisas. O sea, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo de, ¿verdad? De poner límite. Y esto es para evitar eso mismo. Que los scalpers sigan haciéndose ricos a costillas de mercancía exclusiva que a lo mejor nadie tuvo el chance de adquirir. En esta tienda usted puede encontrar de todo en esa tienda, set limitados de llavero, asientos, los cojincitos estos para, como los que tiene Gio de Kirby, pero en forma de controles. Yo quiero el de Nintendo. O sea, está brutal. Esa gente tiene de todo allí, una cosa espectacular. O sea, el museo está brutal. Si usted es fan de Nintendo, esto tiene que estar en su bucket list, un viaje a Kyoto, Japón, para visitar el museo de Nintendo. En el techo del museo tiene los controles a tamaño gigantesco, están así guindando en el techo, usted los ve, tú sabes, con los colores obviamente del mercado japonés, claro está, pero sí, y allí hay colecciones de prototipos de controles como para el Wii, para el Wii U. Bueno, ahí usted va a ver de todo, más que en la tienda de Nintendo que hay en Nueva York. La que salía también está chévere, pero gente, este es el museo oficial de Nintendo. O sea, aquí usted va a ver la historia de Nintendo, la memorabilia, o sea, documentos, diagramas, en fin, una cosa espectacular. Y obviamente, el gift shop es uno de los atractivos más interesantes de esta tienda. Así que, buena por Nintendo. Así que si usted va a viajar para allá, para hacerse rico, comprando llaveritos y cositas del museo de Nintendo para revender, pues sepa que le van a decir, hey, no, tiene que dejar para los demás. Así que... Por aquí no pasa, mamá. No se vista que no va, pero super cool, muy buena medida. Así que nada, como dije, esto es algo que va a estar en el bucket list de mucha gente, poder visitar este museo de Nintendo. Y estoy aquí diciendo la noticia y viendo las fotos de las áreas y diablo, esto está brutal, hermano. Tú sabes, lo más brutal que tiene esto es que en el techo del museo tiene el signo, el famoso question block de Mario pixeleado arriba en el techo. Entonces tiene un hongo en la placita atrás porque tiene un área verde, tiene unos goombas en el estacionamiento. Esta gente lo pensó en todo. Así que si está por Japón, pues dése la vuelta por el Nintendo Museum en Kyoto, Japón. Qué brutal. Ahí, aparte de eso, verdad, que obviamente me llama muchísimo la atención poder visitar lo que es también el parque de diversiones de Nintendo, para amigos de Universal, sí, que también viene durísimo. Hay, yo creo que es en Nueva York, un café de Kirby, y es, Dios mío, me topé con ese video y me voló la mente. No estoy seguro ahora, pensando bien, si es en Japón también. Esto no me sorprendería, obviamente, porque lo que tienes ahí, o sea, es una vitrina de dulces tipo Kirby. Tiene burgers y el bun está con el sello de Kirby. O sea, es una belleza. Son cositas, sí, que son visualmente enticing, tú sabes, para pa nosotros que somos fan de algo, sobre todo de Nintendo, ¿verdad? Que Nintendo es el Disney de los videojuegos, sabe jugar demasiado con la nostalgia, y lo hace demasiado bien, y es un placer a uno entonces transmitirlo a las nuevas generaciones. Sí. O sea, yo estoy disfrutándome, por ejemplo, Echoes of Wisdom, simplemente viendo a Lara jugar más que yo. Y yo la estoy pasando cabrón con, viéndola a ella jugar, ¿me entiendes? Sí. Porque es parte de lo que me imagino yo que muchas otras generaciones vivieron disfrutando a su familia viendo películas con las que ellos crecieron, entiéndase, con Disney, ¿me entiendes? So, Nintendo está del carajo. So, sí. Qué bueno, ¿verdad? Que están implementando eso para efectos de evitar el scalperismo. Sí, pues mira, busqué información y si Kirby Café es una cadena de café de con el brand de Kirby, están es en Tokio, en Tokio, no es en Nueva York. Estoy buscando porque mencionan algo de New York, Kirby Café New York, ver si es verdad. No, pero esto es un wishful thinking de un fan que quiere abrir uno, pero no, pero están ubicados allá en Japón, mano. Okay. Sí. Y se ve, papi, de que tú yo no soy dulcero, pero ahí hace el sacrificio. Esa panadería y me como hasta el cristal. O sea, las cucharas, y te lo quieres llevar todo. Me puedo llevar esta servilleta, me puedo llevar esta cuchara, me puedo llevar esta bandeja. Todo, me lo llevo. Si tiene el logo de Kirby, papi, todo para el bulto. Fíjate, todo para el bulto. Me lo llevo para casa. Se partía el TCA, fíjate, yo me lo llevo. Súper, súper cool. Una chulería. Sí. Pues gente, hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y tenemos que el 8 de octubre llegan varios juegos. Entre ellos está Dead Season para PC. Llega el DLC para Diablo 4, Vessel of Hatred para PlayStation 5, PlayStation 4, los Xbox S y PC. También llega, uno de los más esperados para este año, Silent Hill 2 Remastered. Esto llega para PlayStation 5 y para PC. Muy buena fecha y más para el mes de octubre, Gigi. El 9 de octubre llega Dark Paradox para PC. El 10 de octubre hay varios, entre ellos Amber Isle para PC. Fantasy Life Eye, The Girl Who Steals Time para el Switch. Metamorphosis para el Quest 2 y el Quest 3, esto es VR. Miraibo Go para PC y unidades móviles. Sky Oceans Wings for Hire para PC y consolas. El 11 de octubre llegan Dragon Ball Sparking Zero. También la comunidad lo está esperando por ahí. Llega para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. También ese mismo día llega Europa para Switch y PC. Metamorph Refantasio para PlayStation 5, PlayStation 4, los Xbox S y PC. También llega Starship Troopers Extermination para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Thronefall para PC, Transformers Galactic Trials para los PlayStation, para los Xboxes, Switch y PC. Y por último, uno también esperado por el compañero Gatonejo, Undisputed para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Todo eso que mencioné, como ya dije, el 11 de octubre, semanita, con un par de jueguitos ahí chévere, así que intensa, ya estamos entrando en calor. Intensa. Sí, estamos entrando en calor de los holidays. Let's go, eso es lo más que me pompea, ya estamos entrando en calor para los holidays, so... Let's go. Bueno, y ahora sí, mis queridos oyentes, vamos entonces con lo que tenemos para esta semana, tópico de la semana, y de esta semana toca bóveda misteriosa. Esta vez, la bóveda, quise hacerla un poquito más retante, y no saqué un artículo. Saqué 5 artículos de la bóveda misteriosa. Sí, tenía balance en la TH, la swipe y me dio para 5 artículos. ¡Coño! Sí, y te adelanto, estos artículos son personajes. Ok. Son 5 personajes, ¿ok? 5 personajes. Sí, al final pues te voy a decir la temática, pues no te la voy a adelantar, pero sí, 5 personajes. Y recuerden, gente, que la bóveda se saca un artículo, un juego, una serie, lo que sea. Mi compañero, pues base a las claves que le damos, trata de adivinar de qué estamos hablando, ¿ok? Ay, así que vamos para encima, Corillo. Vamos con el primer personaje. Yo te voy a dar descripciones y vamos a ver si Sparrow está ready para esto. Let's go. Okay. Bueno, primer personaje de la bóveda misteriosa para esta semana. Ok. Este personaje, ¿verdad? Es básicamente un concepto de folclore europeo. Okay. Existen muchas variantes de este personaje. Donde más popular se hizo fue en la época medieval. en el periodo medieval. Luego, ¿verdad? Pues con el colonialismo y todo esto, pues las historias, leyendas de estos personajes pues fueron creciendo más con más popularidad. Se les dio más vida, más color a estas historias y se hizo más popular, ¿verdad?, en otras partes del mundo. Este personaje ocasionalmente se le relaciona como que están bajo un tipo de maldición o aflicción. Uh-huh. Esta maldición o aflicción puede ser transmitida a otras personas, ya sea por una mordida o por un aruñazo. Y poseen la capacidad de transformación. Ok. ¿Quieres saber pues, de qué estoy hablando? Sí, creo. Me quedaba que una, pero si la digo ya con esa, ¡boom! So, ¿crees que creo puede? Que tiene que ver con bueno, adelante es algo genérico. O sea, no es que te voy a decir el nombre de qué sé yo, el Juan Bautista. No. O sea, genérico, okay, pues, genérico si la aceptamos. Pues creo que estás hablando de específicamente por lo de transformación, mordida o aruñazo, de un werewolf, con un hombre lobo. Correcto, eso es, muy bien. Okay. Un werewolf. Yes, sir. Estamos hablando de un werewolf en particular, o también conocido como werewolf, wolfman, o un lycanthrope. Ustedes saben que el término lycan se hizo popular con las películas de Underworld. No es si la persona pues conoce un poquito de historia, pues sabe que también se le conoce como licanos. Pero sí, el término más popular que se usa es hombre lobo, werewolf. Sí, hombre lobo. Sí, obviamente esto es un personaje mítico, un personaje que cobra vida ahora en octubre. ¿Verdad? Hay muchas películas, series que tienen que ver con este mito, esta leyenda de los hombres lobos, que son estos hombres que se transforman en lobos cuando sale luna llena y salen a cazar y comen gente y todo esto. Tú sabes, eso, ya, yeah, esto a mí siempre me encanta el lore de los wolves. Una de mis favoritas, por cringy que sea, en ciertas ocasiones por los diálogos, pero bro, siempre me gustó mucho. Es la versión de ya una de las películas de Jack Nicholson que se llama Wolf. Wolf, papi, Wolf. Perdóname. Muy buena. Esa película está buena. Esa película está buena. ¿Cómo olvidar? Yo ponía a mis nenes en Puerto Rico. Ponía a mis nenes a analizar esta película. Sí. Era parte del Horror Fest de Mr. Sí, G. Sí. ¿Cómo olvidar la escena del meao? O sea, ¿qué tú haces? Marcando mi territorio. Oh, aquí, my God. Estoy chilling. Ay, Dios mío. En esa película sale Jack Nicholson, sale Michelle Pfeiffer, y el otro actor que se me escapa el nombre. Esa película es buenísima. ¡Wolf! Esa película es un palo, de verdad. Muy buena selección, de verdad. Hay un montón de películas de Hombre Lobo. Ahora mismo una serie popular de reciente, Teen Wolf, que le dieron un toque más. Pero Teen Wolf era una película con. Sí, es basada en la película de Michael J. Fox. De J. Fox, que jugaba baloncesto. Pero hay una serie. Hay una serie para jóvenes adultos y adultos que se llama Teen Wolf. Y esa serie le dieron un toque un poquito más darks. O sea, más violentito. O sea, le dieron como que el True Blood Treatment a Teen Wolf. Sí, nice. Está por ahí en las redes. Pero sí, ese es el Werewolf, nice. Acertó ahí el primer personaje. Vamos con el segundo. Ok. Excelente. Vamos arriba. Dale. Este personaje está basado en una novela del 1818 por un autor inglés. Este autor escribió varias novelas, pero esta fue una de las más famosas de él. Y este personaje que aparece en esta novela narra la historia de este joven científico que decide crear esta criatura, ¿verdad? A través de un experimento un poco unortodoxo, ¿verdad? Una vez logra crear esta criatura posee una inteligencia única. Inesperada, no es lo que la gente se espera por su apariencia. Era todo lo contrario. Y pues esto desata unos eventos en la historia de este personaje. So, yo imagino que ya sabes por dónde voy. Yes. Entiendo que estás hablando de Mary Shelley's Frankenstein. Muy bien, muy bien. De hecho, se llama una de las películas, Mary Shelley's Frankenstein. No, es que Mary Shelley era la autora. Uh-huh. La autora del libro. So, una de las películas donde el Frankenstein Monster, si no me equivoco, era Robert De Niro. En esa película, y fue una de las, pues, you know, en los 90, estuvo súper, súper, bastante accurate, ¿verdad? Uh-huh. Con lo que traía la novela original. Sí. También no la ponía completa, igual lo mismo con Wolf. O sea, yo ponía, qué sé yo, 40 minutos de la película, bastante editada, y tenía unos markings, ¿verdad? Donde entonces yo adelantaba el DVD. Uh-huh. Mary Shelley's Frankenstein también era una de las que veíamos. Nice, nice. Pues muy bien, de 2-2, let's go. Vamos entonces para el tercer personaje. Bueno, este personaje lo vimos por primera vez en una película norteamericana del 1932. Es una película de horror sobrenatural y narra la historia de este hombre que es devuelto a la vida por accidente, por culpa de unos arqueólogos. ¿Qué pasa? Que vuelve a la vida, pero vuelve con poderes sobrenaturales y desata una venganza entre las personas que lo revivieron. ¿Quieres que sabes de qué personas estoy hablando? Bueno, en cuanto a eso, esa descripción va en la línea de la maldición de Tutankamen. Maybe, la momia. Es correcto, la momia. Uy, muy bien. Okay. Iba a tirarme la de este personaje. Originalmente fue asesinado porque trató de revivir a su amante muerta. Ajá. Y mi hermano, que te acuerdas el nombre de quién fue. La amante muerta. No, el que trató de revivir a la amante muerta. Se hizo famoso ese nombre. Era un priest. Me suena, pero tengo miedo a decirlo porque no estamos hablando de lo mismo. O sea, sí, la película. Bueno, el Anaxunamun. Ese es el amante. Ok. Y el priest. Imhotep. Ese mismo, Imhotep. La famosa escena de la versión moderna. Que sale Brendan Fraser y Imhotep. Sí. El tipo hace como que está encantado y no está encantado nada. Bueno, tan buenas que eran esas películas de Mommy. Esas primeras. Sí, hay rumores de que supuestamente puede ser que haya un regreso. Sí, porque. Un second run ahí. Sí, porque intentaron revivir esa franquicia. ¿Te acuerdas la que sacaron con Tom Cruise? Que la mamá era una mujer. Eso fue un boquete. Que de hecho están tratando de crear. Pero no era la misma. Esa es la cosa. Es que no era lo mismo. Lo de Tom Cruise era como que el Monster Universe. Exacto. Están tratando de hacer el Monster Universe. La Liga de los Monstruos. Pero no salió. No salió. Lamentablemente no. Eso lo dejaron ahí. Hicieron la de Tom Cruise y después ya no hicieron nada. No. Se vieron otros personajes, pero no hicieron nada. Ajá. No hicieron absolutamente nada. Eso murió. El Monsterverse. Ese que querían hacer y no salió. Pero sí, The Mummy, so GG, bro. Muy bien. Vamos a separar. Estoy viendo la temática aquí. Bueno, yo no sé. Vamos para el cuarto personaje. Bueno, vamos arriba. Este personaje es el personaje principal de una novela horror gótica del 1897. Este personaje se ha convertido en uno de los personajes más icónicos del universo de horror. Posee poderes sobrenaturales, posee la habilidad de transformarse, y es... No se diga más. Ajá. Estás hablando de Nosferatu, Drácula. Sí. Bram Stoker's Drácula. Ya está la fecha, ya. Like, I'm sorry. Sí. Oye, te arrepentiste de haber sacado tanto boche. Háganse, cabrón. Yo me pelé con la TH y me jodí. ¿Cuál falta? Estoy viendo aquí. Vamos allá, vamos para el último. Ajá. Bueno, este es el último. Vamos a ver lo que verá. Este último personaje es el protagonista principal de una película que salió en el 1954 en blanco y negro. Es una película de ciencia ficción. Tuvo dos secuelas, una en el 55 y una en el 56. Este personaje es completamente anfibio. Hey. Tiene la... Claro. Claro, el monstruo de la laguna. Claro que sí. Okay. Creo que era de Black Lagoon. Es correcto, Lagoon. No me equivoco. Creature of the Black Lagoon. El nombre es Creature of the Black Lagoon. Creature from the Black Lagoon, perdón. Ok, pero, sí, tienes razón, pero... Ajá. ¿Te sabes el verdadero nombre de esa criatura? No, cabrón, no. No, 1900... ¿Qué? ¿50 y qué? 54. Tú tenías como 6 años, yo no había nacido. No, mira, esto lo aprendí ahora haciendo este research. Cuéntame, todo lo conocemos como la criatura de la Laguna Negra. Ajá. Que era este monstruo que nadaba debajo del agua y jalaba a la no gente. No me jodas que fondo. Se llamaba como el de Hellboy, Abraham. No, algo así, el de Hellboy, sí. Abraham, el de no, Abraham. No, pero no, tranquilo. Okay. El nombre verdadero de este, de hecho la pegaste, sí, te puse 5-5. El nombre de esta criatura es Gillman, o hombre. Gillman, sí. Okay. Gill, de esto, de lo que usan los peces para respirar, no, esos son branquias, como, Gill son escamas, ¿correcto? No, pero el pez no respira por la escama. No, él respira por la branquia. Por la branquia, ajá. Gil es branquia. La branquia, pues eso. El hombre branquia, sí, o branquia. ¿Qué sé cómo que se dice? Branquia. Sí. No, las escamas no. Ahora me cogiste. Branquia. Deja ver. Sí. Branquia con A, pues mira, lo dije bien. Branquia, sí. Sí, pues el hombre branquias. Porque como podía respirar debajo del agua, pues ese era su nombre. O sea, ese es el nombre, tú lo buscas por internet y ese es el nombre de este personaje, Gillman, The Gillman. El hombre branquias. Como dije, podía nadar debajo del agua, tenía una fuerza sobrehumana, tenía un factor de curación increíble. O sea, le disparaban y él prácticamente se curaba. O sea, no había nada que lo matara. O sea, de verdad que fue una criatura bien adelantada para sus tiempos. Y bien icónica del horror también para esta fecha. So, Gio, bonus question. Ajá. Ya que más o menos notaste la temática de esos cinco personajes, ¿de qué yo estaba hablando hoy? Creo que esos monstruos son conocidos como los Hollywood Monsters. Ajá. Creo. Esto es 100% seguro. Ajá. Pero ya, básicamente la temática que lo une es esta... temática, valga la redundancia, de horror, de las películas clásicas del horror. Uh-huh. Esto, de la época dorada de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Sí. O hay otra cosa que yo no sé. No, está bien. Ahora mismo se le conocen como The Universal Classic Monsters. Universal, porque, no Hollywood. No Universal. Hollywood, pero sí, está bien, estamos en la línea correcta. Lo que pasa es que Universal tenía los, eran derecho, dueños, sí, los derechos de autoría de estos personajes, pues ya sea en película o lo que sea. Y dicho eso, también se le conoce cariñosamente como el Monster Squad, o el escuadrón de monstruos, okay, sí. Okay. Precisamente en los 80 hubo una película que salió en 1987 que se llamaba The Monster Squad. Esta película era de básicamente un grupo de jóvenes el cual se enfrentan a el temido Monster Squad. Tú sabes, es una película live action con actores reales y todo esto. Y la película, pues obviamente, pues sigue la línea de estos jóvenes que están enfrentándose a estas criaturas enigmáticas, ¿verdad? De ficción, que llegan al mundo real y ellos tienen que de una manera u otra acabar con todas ellas. Es bien interesante porque esta película cuando salió, ellos en el póster promocional, ellos tienen la promoción que decía: "You know who to call when you have ghosts, but who do you call when you have monsters?" Y salen ellos abajo, los chamaquitos, en un carro así, The Monster Squad. So, sí, okay. Tú sabes, ese era el segway. Se reconocían que sí, los Ghostbusters eran para fantasmas, pero para estos monstruos no había nadie que se enfrentara más que estos chamaquitos. The Monster Squad. So, es un cult classic, esta película de Monster Squad, así que de seguro debe estar por ahí, maybe en alguna plataforma o algo, o escenas de la película por ahí por YouTube o lo que sea. So, dele sí, un probablemente. Check. Sí. So, GG para mi compañero Spawns, ahí pegó el Monster Squad, que fue el tema central de la bóveda misteriosa, y obviamente, ¿verdad? Arrancando el mes de octubre, Horror Nights, nice, Halloween, nice. So, qué mejor para arrancar. Tenía una ventaja ahí que a lo mejor pues no sabías y más o menos la revelé, ¿verdad? Pues había, hay muchas de estas criaturas que están basadas en literatura del horror. Uh-huh. Y era parte de lo que yo hacía, no lo ejerzo hace muchos años, ¿verdad? Yo llevo acá en Estados Unidos 11 años y desde que yo estoy acá yo no doy clase de inglés. Yo lo que di fue por mucho tiempo clase de español y ahora mismo no es mi trabajo directo, ¿no? Yo trabajo con mucho currículo, pero ya no enseño, ¿verdad? El marco curricular. Y las clases de español acá son regidas por un currículo diferente al currículo al garete e inexistente que teníamos en inglés en Puerto Rico. Hay varias escuelas que a lo mejor tienen, ¿verdad? Dependiendo si es una escuela privada, ¿verdad? Corre con ciertas normativas, etcétera, pero en términos generales, en el departamento de educación, por lo menos cuando yo daba clases, era un free for all. Es como que tú das lo que tú puedas dar. Y en ese tiempo, teníamos a Borders disponible, ¿verdad? Y Borders tenía un programa de descuentos para maestros. Y habían libros que yo conseguía, bueno, que mira, olvídate, para poder trabajar con mis estudiantes, desarrollar análisis literario, etcétera. Y parte de lo que hacía era algunas piezas las tocábamos escritas, otras con adaptaciones de películas, otras con adaptaciones de adaptaciones, y cómo se veía, ¿verdad?, reflejado tal vez el trabajo de alguien más down the line, ¿verdad? Una de las películas que también analizábamos era Prometheus, veíamos Prometheus después de haber visto Frankenstein. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Más de lo que usted cree. En esa línea, ¿verdad? Ponía a los estudiantes a hacer ensayos, a desarrollar cositas. So, ya yo ahí tenía más o menos un preview, ¿verdad? Sin saberlo, porque obviamente Alex no me dice de qué es que va a tratar la bóveda misteriosa hasta que comenzamos a grabar. Y que él la menciona, ¿verdad? Que dice, yo me entero justo cuando se entera la audiencia. Pero sí tenía ese pequeño bono, pongámoslo de esa manera. So, Gigi, pues mira, te sirvió de algo en el futuro. Sí, sí, muy bueno recordarle esos tiempos. Hay veces que lo extraño bastante. Wow, brutal. Pues nada, gente, así que esa fue la temática de la bóveda misteriosa para esta semana, así que congrats ahí al compañero, y nos fuimos a un viaje del tiempo, eso me gusta, I like it, yeah, de eso se trata. Así que dicho eso, gente, vamos entonces ya a la recta final de nuestro podcast, pero antes vamos a entrar a qué es la que hay. So, Sparrow, ¿qué has estado haciendo por ahí, mano? Mano, offline, doble. ¿Verdad? Porque no lo juego, cuando lo juego, le apago el acceso al internet, al PlayStation, y me di cuenta de tal vez algo contraproducente al respecto. He estado jugando Black Myth Wukong. Ahora mismo, de hecho, lo jugué contra un boss el pasado jueves, lo enfrenté 4 veces, me mató y dije, nada, nos vamos a mover a Fortnite porque el plan no era jugar Wukong. Pero le quería dar break a RPR de descargar el juego y encima le tenía ganas a Black Myth un ratito. Así que nada, pero Alex, aprovecho y te pregunto, yo he estado jugando el juego, como te dije, apagándole el acceso a internet. Uh-huh. Yo pierdo todos esos trofeos que están atados a logros a la hora de jugarlo. Se supone que no. Ok. ¿Cómo lo recupero? ¿Simplemente accesando el juego conectado al internet? Bueno, por lo menos antes, cuando tenías internet, que el de esto empezaba a darte los achievements. Ok. Pues yo espero que empezaban a llover de momento. Ok. Digo, se supone. Lo estoy haciendo para oírle a un update. Ya Black Myth está corriendo en el tercer o cuarto update. Y yo estoy todavía en la versión vainilla. A mí no me interesa jugar porque la aprendí a la mala con el DLC de Elden Ring. Que todavía, de hecho, me la sigue untando, no he podido acabar con el último boss. Pero ya, con Black Myth estoy corriendo vainillita, me sigue gustando, hay unas cosas que todavía, ¿verdad?, me chocan del juego, pero puedo verlo y reitero que Black Myth Wukong va a llegar a ser un excelente GOTY contender, o sea, va sólido para la competencia de el GOTY. También estuve jugando Fortnite, ahora, por fin se cumplió la profecía que había dicho hacía como una semana atrás o semana y media. En cuanto a los guantes de Iron Man, ya los nerfearon y bien duro. ya el auto-aim no es tan in your face, ya no es tan efectivo los de, tampoco. ¿Los de Iron Man o los de Doctor Doom? Los de Iron Man. Ah, ok. Los de Doctor Doom ya yo ni los toco. Yo ahora el meta es buscar el armor de Iron Man porque es un poquito más rápido. Los de Doom se tardan hasta más. Y de hecho ya la isla de Doom tampoco está saliendo. Ya eso lo face out. Y ya pusieron el counter para el season nuevo. Sí, ya pusieron el counter, se supone que ya, creo que estamos grabando viernes, mañana sábado. Sí, ya mañana era ya... 24 horas. Y ya hay watch parties por ahí para el nuevo season. Exactamente. A ver con qué viene. El rumor supuestamente eran Fantastic Four, pero no sé si es verdad o no. So, vamos a ver, pero sí. Ya. Okay. Sí. Aparentemente se regeneran las moléculas de donde estaba sentado Doom, porque ellos estaban ahí, por lo menos la cosa estaba ahí. Ten. Sí. Era sí, el trono de Doom. Están los cuatro están en el castillo de Doom. Ajá. Vi un video por ahí y están los cuatro. Está el trono, que era de Ten. La chica invisible está sentada en una silla con una cúpula alrededor. Tú ves la silla, obviamente, porque está invisible. Entonces está Mr. Fantastic, está hecho una bola en una cúpula y se mueve como que está vivo, pero no puede salir. Está tratando de salir, ok. Y Torch, Johnny, está convertido en una llama, como en un candelabro así convertido, o sea, no puede hacer nada. Okay. Sí, está jodido. Pero el más triste, que más pena me dio fue el de Mr. Fantastic, o sea, una bola y no puede salir de donde está encased. Sí. Estaba jugando eso, también Rocket League, ¿verdad? La de siempre, la vieja confiable, Marvel Snap también entre ratito. Echoes of Wisdom, como dije, pues lo está jugando más Lara que yo, pero yo me lo estoy disfrutando un montón. Tremendo juego, también lo veo sólido en la línea de del GOTY, ¿verdad? El GOTY Match. Y también por fin, ¿verdad? Como es octubre, pues ya cumplí mi promesa. Yo me gané una copia de Luigi's Mansion 2. En uno de los sorteos que hizo nuestro compañero y amigo, el PR Guy Gaming. Y yo dije que yo iba a jugarlo en octubre con mi nena, porque Lara le encanta jugar Luigi's Mansion 3, y usualmente lo jugamos en octubre, en el mes de octubre. Desde que salió Luigi's Mansion 3, lo hemos jugado consistentemente, primeramente antes de octubre, ¿verdad? Pero ese mismo año, después en octubre lo jugamos, y ya es como que tradición, pues. Este año lo sustituimos y empezamos a jugar Luigi's Mansion 2. Obviamente el formato es un poquito diferente, toda vez que este juego estaba preparado para Nintendo 10 y tiene como que un sistema de exploración limitada, pongámoslo de esa manera. Pero muy bueno, muy bueno hasta el momento. Le estamos disfrutando a mí pasándola bien, tú sabes, como que jugando así entre ratitos en la sala. Ella se ríe, se asusta, viene y me quita el control. Después no, dame acá, papá, tú no sabes jugar. La estamos pasando muy bien. Y fuera de eso, mano, nada más no he visto nada, no he tenido nada, ¿verdad? No he tenido tiempo de sentarme a ver nada. Tengo pendiente por ahí varias cositas, específicamente en Netflix, atadas a este mes del mes de octubre, ¿verdad? Que se supone que venga por ahí una serie animada de nombre Uzumaki, que es una adaptación de un manga que nosotros leímos hace mucho tiempo, cuando dio a nosotros, a May le encantó. Es horror japonés, pero en la temática del horror dentro de ese mundo es espirales. Y lo enigmático de los espirales. Y todo tiene que ver con un espiral. Y alguien abre la boca y la lengua es un espiral. Ay, y eso. Y es en blanco y negro. Sí, yo lo vi. Es un horror bien, bien particular. De verdad que es bien, bien impresionante. Han hecho adaptaciones de Uzumaki. ¿Verdad? En varias varias iteraciones es icónica dentro de lo que es la cultura del horror japonés, así que bien pompeado, ¿verdad? Esto es del maestro del horror Junji Ito, así que estoy alegre, ¿verdad? de que viene por ahí, que hay una adaptación en Netflix. Así que voy a estarla viendo. Y también hay algo similar en live action. No se llama Uzumaki, pero tú ves lo que está pasando en pantalla. Creo que es una adaptación coreana, que también la tengo en agenda. Así que, fuera de eso, mano, nada más. No he visto nada. Simplemente, ¿verdad? Lo menciono porque lo tengo en agenda. Nice. No, muchísimo más que yo. Muchísimo más que yo, pero está súper cool. Pero en mi caso, pues comencé a jugar el Diablo 4. En nuestro canal de Twitch como parte de los Horror Nights. Obviamente, ¿verdad? De Diablo no hay mucho que tengamos que decir, ya muchos ya están familiarizados como es la mecánica del diablo. Este tipo de juegos a mí siempre me han gustado. Lo estaba jugando ahí con Mash, que me está acompañando. Mash tiene poquito ya hace un tiempito, tiene varios personajes, pero sí, estamos metiéndole ahí poquito a poco a Diablo 4. Nice. También, pues, de ratito off stream estaba dándole a Ender Lilies, jueguito de verdad que cada vez se pone más interesante. Estoy en un boss que me está partiendo la vida, como un ninja. Chacho, me tiene mal. Estaba ahí a punto, y no lo consigo, pero yo voy a mí. Este juego yo lo tengo en agenda, para extraer 2024, porque me falta un montón de este juego. O sea, el mapa es gigantesco, me faltan un montón de habilidades por encontrar, pero el juego está bueno, para la gente que está jugando, ah, ese juego se ve brutal, qué sé yo qué. Como dije en stream, este juego lo dieron gratis en el mes de septiembre para PlayStation Plus regular. Si usted no lo redimió, perdió la oportunidad de redimir un buen juego para su colección de juegos de PlayStation Plus. Si no, pues de seguro puede buscarlo por ahí digital, no creo que esté tan caro, pero está bueno, súper chulísimo. De la que está súper, súper nice el jueguito, así que altamente recomendado. Y aparte de eso, pues yo no estaba viendo nada, no me he puesto al día en muchas cositas, o tengo ahora en vacaciones, a ver si me pongo al día con un par de series por ahí. Así que nada más con este testigo. Y así, diciendo eso, gente, vamos oficialmente a pasar al cierre para el podcast de esta semana. Corillo, ya saben que una vez nuestro podcast está publicado, nos pueden escuchar en plataformas digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre Nivel Escondido. Nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana. Domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche. Miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 hasta el 3 de noviembre, que viene por ahí el tan esperado, aclamado, legendario y sumamente anticipado cambio de hora. Sea la madre. Uy, otra vez, maldita sea. Sea la madre. Gio y Gato, pues ahora van a subir una horita más tarde al canal a las 11 de la noche. Mira, yo voy a tratar la medida posible de subir como quiera a las 10, ¿verdad? Hora de Puerto Rico. Esto, toda vez que pues obviamente ya pues viene el patrón de descanso, pues uh-huh. Ha cambiado un poco, ¿verdad? Y pues le leo algo y pues prácticamente se duerme ella sola, o sea, ya no soy parte tan integral de que actually se quede dormida. Antes que tenías que acostarte al lado. Es la cosa. Esto, puede ser que la mayoría de las noches esté subiendo, ¿verdad? En mi horario regular, quote unquote, ¿verdad? De 10 de la noche, again, en la medida posible. No garantizo nada, pero en la medida posible. 10 de la noche, la de Puerto Rico. Gato de seguro también, si los planetas se la aninan, pues de seguro estaba la gato por ahí como dentro de 10 y media, 11 más o menos, ya está aprendiendo canal, ¿verdad? Pero sí, si ya el horario cambia, pues ahora regresamos, ahora Sparrow y Gato van a estar en el pasado, Machido vamos a estar en el futuro, así que... qué remedio. Pero ni modo. También, gente, no olviden que tenemos mercancía bien bacala, la consiguen en nivelescondido.com/mercancía. Y, como siempre, invitamos para que disfruten el contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Bichosfera. Tenemos por allá a DRPR01, a James PR, Musiali, Profesor JJ y Pandemic PR. Y hoy una mención adicional, una mención especial a nuestro amigo El Bernardi 19, que lleva varias semanas que se está estrenando como streamer acá en Twitch. Le está metiendo chévere. Está jugando de todo directamente desde Play 5, pero de verdad que le está yendo súper bien. Tipo, bien bonachón, bien buena gente, bien pendiente al chat, bien conversador, ¿sabes? Siempre está hablando, siempre está pendiente al juego y conversando con todo el mundo. De verdad que denle un follow si no lo han hecho ya. Bernardi 19 acá en Twitch. Y así oficialmente, de esta manera, nos despedimos. Será entonces hasta la próxima semana, gente. Así que nos vemos, corillo. Cuídense. Azúcar. Zumbi.